Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. No cabe duda, la emoción nos embarga cada vez que nos encontramos contigo. Bienvenido, bienvenida a Los colores de la oscuridad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te motivamos a abrir tu corazón y a través del arte y la cultura adentrarte a la dimensión de lo extraordinario, porque en ti hay talentos, capacidades escondidas, talentos que pueden llevar tu destino a las mismísimas estrellas. Recuerda que puedes sintonizar Los colores de la oscuridad a través de la frecuencia 940 de AM, pero también a través de www.casadelacultura.gov.es, link radio online, todos los viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 horas. El mismo domingo puedes sintonizarlo a las 18 horas en www.radioecos.com. En esta oportunidad teníamos la invitación hecha al mayor Luis Cueva, una persona que ha hecho grandes cosas por las personas con discapacidad. Lamentablemente no pudo estar con nosotros, pero de seguro estará la próxima semana. Mientras tanto, tenemos cosas muy especiales para ti. En Rocío de Luna, una producción más de Laura Ríos Armijos. Letras, palabra y voz de los poetas. En Azul Estrella Fugaz, el cuento Café con bizcochos y manjar de leche del concurso nacional Nelson Estupiñán Vaz. Y en el Portal del Arte, por supuesto, una invitación muy especial. Tendremos a nuestra querida amiga Patricia Noriega, pero en esta oportunidad nos mostrará una faceta muy distinta, su faceta de escritora, y nos compartirá acerca de su poemario Noche de Perros. Realmente un lindo trabajo. Por supuesto, música selecta del corazón de los colores de la oscuridad para tu corazón. Antes de dar inicio al programa, no podemos olvidarnos de enviar nuestro fraterno saludo al personal docente y al alumnado de la Escuela Manuel Quiroga en Tumbaco. Gracias por considerar a los colores de la oscuridad como parte de sus actividades académicas. Y ahora comenzamos con tu programa, Los colores de la oscuridad. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Letras, palabra y voz de los poetas, que emergen ríos de luz desde su propia estela con la música imbatible de todos los tiempos. Madame cuida su rostro, no mira directo hacia el asfalto, recoge su manga y sopesa. Cualquier lugar es bueno para beber café, y cuando bebo el mío, es como si tragara un sol entero. Solo cuando seas libre, entenderás el vuelo de los pájaros. Nada en desolación, nada en espera, ya saga de tu carne volandera. Mauritania quiere decir patria del viento, solo viento, sin agua. Al voltear una esquina, hoy encontré una voz abandonada. El día no te espera, hay tanto capataz. Letras, palabra y voz de los poetas. Hoy, Antonio Preciado. Algo así como humano. Cuando le hicieron sitio, ya fue tarde, porque le había crecido otro cabello y tenía en la lengua otra palabra. También le habían crecido las uñas y los dientes, y como es hombre, le había salido punta en la esperanza. Desde entonces se vive solitario y ahueca con las uñas su morada. Se entretiene tejiendo un látigo terrible con su barba, cantando ese murmullo indescifrable, mascando roca, vigilando el alba, o atrapando luciérnagas, luciérnagas, para hacerse un farol como la luna y un faro para hormigas extraviadas, cortando escamas de hojas para peces o parchando el tonel para sus lágrimas. Cuando le hicieron sitio, ya fue tarde. Dicen que por las noches se desata la piel y que la cuelga de la caña de azúcar de la entrada. Bebe un poco de hiel de sus panales y se acuesta en el aire con su viejo brasero como almohada. Que duerme a ojos abiertos y que sueñan los que sueñan. Y de mañana, al minuto del sol, cierra los ojos, empieza su canción y se levanta. Letras, palabra y voz de los poetas, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar, y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel. Me iré tras una nube para serle fiel. A los montes, los ríos, el sol y el mar. A ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo, Torcaz, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. La sombra que en la tarde da una pared. Y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Amigos del Portal del Arte, tenemos una maravillosa sorpresa. Contamos con la visita de Patti Noriega, nuestra querida amiga de Chascapacari. Pero en esta oportunidad nos va a hablar de su poesía. Patti, bienvenida. Muchísimas gracias, Javi. Buenos días a toda la gente que sintoniza tu bello programa. Te hemos extrañado, Patti, en los programas anteriores, pero qué gusto tenerte nuevamente aquí para hablarnos de tu literatura. Noche de perros, ¿verdad? Sí, bueno, este es un poemario que va a salir en este año, ya está en las revisiones finales. Es un libro inédito, como te digo. Bueno, realmente lo que contiene son varios textos poéticos que tienen como temática la parte existencial, la parte amorosa también. Yo creo que estos dos temas son los que atraviesan toda la poesía mía. No quiero decir que sean temas recurrentes, pero son temas que alimentan, yo creo que el espíritu de no solo Patti Noriega, sino de muchísimos escritores de nuestro país. Patti, qué linda faceta, realmente desconocíamos la poesía en ti, al menos por mi parte, pero el descubrirla fue algo muy, muy lindo, ¿no? Porque aparte de habernos compartido en Chascapacari cosas muy hermosas, ahora nos compartes tu poesía. Me decías que es tu tercer libro. Sí, en efecto, este es mi tercer libro. Tengo dos anteriores publicaciones. La primera se llama Saxo Gramático y el segundo libro se llama Palabra de Dragón. Son dos trabajos que los realicé gracias al apoyo de mucha gente que me rodea, que ha conocido mi poesía y que les ha parecido interesante, ¿no? Yo siempre me he rehusado a publicar porque es como desnudarse ante la gente, como decir esta es la que soy yo sin poder mentir, porque considero que uno de los géneros literarios que no miente, los géneros literarios que dicen la verdad absolutamente, aunque esté disfrazada con ciertos elementos de la poesía, como la hipérbole, como etcétera. Bueno, hay muchísimos recursos literarios, pero la poesía me parece a mí que es uno de los géneros que nunca mienten. Es por eso que me he rehusado a publicar, pero ahora Nuevamente tengo mis padrinos, mis amigos que tienen mucha más experiencia dentro de este campo, que me han dicho que está listo para ser publicado. Y bueno, ahora ya no tengo tanto miedo como al inicio, pero es un libro que va a despertar muchísimo la parte sensible de la gente que pueda aproximarse a él. Y sobre todo, pues nos va a mostrar esa faceta de Patty, ¿no es cierto? Como tú dices, una Patricia al desnudo, ahí pues mostrándonos su corazón, su sentir. Y yo pienso que el público va a disfrutar mucho. ¿Cómo te fue con las dos primeras publicaciones? Me fue muy bien, he tenido algunos reconocimientos a nivel nacional, he tenido también la suerte de estar en varias publicaciones internacionales, porque ha habido gente que se ha aproximado a mi poesía y he tenido invitaciones para tener lecturas fuera del país, ¿no? Y también he participado en varias antologías dentro de nuestro país, y eso para mí es un mérito, es una gracia bastante grande. Por ejemplo, estoy figurando en un libro que se llama Los poemas de Eros, que son más de 100 mujeres escritoras ecuatorianas. Y eso me parece importante porque está figurando mi poesía dentro de este grupo de mujeres importantes a través de los tiempos en el país. Patty, yo quisiera que les haga una invitación muy especial, sobre todo a esos jóvenes que nos están escuchando. Te cuento que actualmente tenemos una audiencia joven que está estudiando literatura justamente, para que se encaminen por esa ruta. ¿No? Bueno, yo lo que les quisiera decir es que lean mucho. Hay mucha gente que aprende a escribir cuando lee. Es uno de los secretos para poder aproximarse a la palabra. Nosotros muchas veces aprendemos más leyendo que buscando en un diccionario, porque la lectura nos enmarca en mundos distintos. Si nosotros nos aproximamos, por ejemplo, a la literatura japonesa, no solamente estamos leyendo una historia, sino estamos leyendo una cultura diferente. Entonces es importantísimo, los chicos, bueno, a mí me pasó eso cuando yo tenía más o menos 14, 15 años y pensaba que estaba enamorada, solo pensaba, porque claro, son edades muy tempranas, pero yo empecé a bosquejar mis primeros textos, que ahora los reviso y me parecen tan tiernos y tan inocentes, tan ingenuos, ¿no? Pero nada que ver con lo que ahora estoy produciendo. Entonces, bueno, yo traje aquí dos textos que podría compartir con la gente, para que conozca un poco de este nuevo libro que saldrá en este año. En el cadáver del viento no soy yo, soy fuego. Soy miles de hembras que se erigen en el águila para remontarse sobre el pajonal y encontrar la fecundación. Bajo la sombra de una nube gris, no soy yo. Soy uno y dos cuerpos fracturados en el brazo del amor. Somos todos mirando en el Senegal a dos criaturas pendiendo de un potrillo de madera. En el fondo de una cárcava, no soy yo haciéndome a la muerte. Soy órbita perpetua hablando con las piedras, con las astillas que alguien olvidó encender. En su rostro y en el mío, no soy yo, ni él. Es la luna, maíz de oro que fulgura en un túnel pedregoso. Con la cadencia del tambor, soy yo. Me ilumino y cabriolo con árboles y aves, como una chuquiragua en el cerro. Soy la mujer jaguar. Soy anzuelo, cuerno que advierte que el corazón se desprende, cuerpo de hierro que frena la cascada turbulenta. En la aurora de magnolia, no soy yo, soy tierra, aguardo sosegada en el tabernáculo, aprendo a hilar la vida desde mi vientre inútil con el triste barro que me es. Qué hermoso, Patty. Yo te agradezco por compartirnos esto, pero nos dices que tienes otro texto, ¿verdad? Bueno, sí tengo un chiquitín para despedirme ya. Todavía no tienen nombre. Bueno, en realidad mis textos no tienen nombre, los poemas así, pero suelo poner por capítulos. Bueno eso sucederá ya después claro cuando estemos sí. En la edición del libro. Mi ser, maraña indómita, llena de hollín y agua, aprisiona un cuervo. En las tinieblas picotea mis vísceras, las trepana y sale a contemplar mi tumba, ese sarcófago donde duermo para hacerme amiga de la muerte. Qué bien, Patty. Realmente profundo, muy sentimental, muy sentido. Y yo quiero agradecerte por habernos abierto esa ventanita de Noche de Perros. Nos has permitido vislumbrar lo que va a ser este hermoso libro. Y también hacemos esa cordial invitación al público, pues, que lea el trabajo de Patty. ¿Nos repites, Patty, los nombres de tus libros anteriores? Bueno, es Saxo Gramático es el primero y el otro se llama Palabra de Dragón. ¿Hay edición todavía de esos ejemplares? Sí, aquí en la Casa de la Cultura lo pueden encontrar en la librería de la casa. Sí, ahí tenemos todavía algunos. Pues ahí podemos venir y adquirir esos libros hermosos de esa poesía profunda y sentida de Patty. Y gracias, Patty, por habernos mostrado esa otra faceta tuya que desconocíamos, pero que es muy hermosa. Muchísimas gracias a ti, Javi, y un beso a toda la gente. Chao. Gracias. Regresamos con los colores de la oscuridad. Tú no sabes lo que has hecho en mí. ¿Qué significas para mí? La verdad es que he tenido que ocultar un corazón que ama y que está muriendo ya. Yo no sé cuánto más podré soportar la necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Hoy te voy a confesar que eres tú a quien yo me quiero entregar. Hoy te voy a amar. Llenaré todo tu cuerpo con mi música. Hoy te voy a confesar. Hoy te voy a confesar. Quiero encerrarte en el más tierno de mis besos. De tu mirada puedo descansar. En tus ojos encontré mi verdad. Mis temores y mis sueños en tu piel están. Yo no sé cuánto más soportar la necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Hoy te voy a confesar que eres tú a quien yo me quiero entregar.

parte de la tierra, nuestro hogar. Escucha el mundo hablar, tú lo puedes lograr. Escucha el mundo hablar, te lo agradecerá. Todo está en nuestras manos, tú puedes cambiar. Escucha el mundo hablar antes que no quiera los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Azul, estrella fugaz, tu guía cultural. Hoy presentamos café con bizcochos y manjar de leche. Esa mañana tenía que llevar mi carga a Tulcán. Me levanté muy temprano y con la camioneta cargada salí antes de que amanezca. Tantos años de viajes me hacen conocer las huecas, los lugares donde la comida es rica y barata. ¿Qué mejor que un buen desayuno con café, bizcochos y manjar de leche? En Cayambe, en el Café Restaurant Esperancita. A vender. Buenas. Buenos días, don Pedro. ¿Cómo le va, Pedro? ¿Qué es de su vida? Qué bueno verle por acá. Ha venido más temprano. Sí, hoy salí antes. Se va para Tulcán. Sí, don Pedrito. Tengo la camioneta llena de mercadería. Ay, qué bueno. Espero que la venta sea buena. Sí, sí. Oiga, don Pedro, no sea malito. Sírvanme lo de siempre. Encantado. El cafecito con bizcochos y mojar de leche. Eso mismo, don Pedrito. Usted sí que me conoce. ¿Cómo no? Pedro Guamán me atendió esa mañana como siempre. Eran tantas las veces que nos habíamos visto, pero por mi apuro nunca habíamos podido compartir el negro café humeante. Pero esa mañana fue diferente. Los ojos de Pedro me pidieron que me quede. Señorita, Aquí tiene su cafecito, don Mercer. Rico. Cargadito como le gusta. Bien huele, don Pedro. A ver, pero acompáñeme, don Pedro. Bueno. Tanto tiempo de vernos y nunca hemos conversado. ¿Sí, no? Tómese un cafecito conmigo. Pero usted invita. Claro, desde luego. Está bien, don Pedro. Yo invito el café y usted pone los bizcochos. Usted sí que es vivísimo, ¿no? Tomando este cafecito rico. Pedro Guamán fue un niño pobre y el único de su casa que aprendió a leer y a escribir. Un cafecito y un chocolate. Pero ¿en qué piensa tanto, don Pedro? ¿Por qué se quedó callado? ¿Sabe qué, don Nelson? Estas mañanas frías me recuerdan cuando yo era guambre. Tenía 13 años y un día el profesor Flores me dijo que la escuela tendría la visita más importante de su historia. Llegaría el presidente de la República. ¡No le creo! Sí, fíjese. Ese día, don Nelson, me levanté como un rayo. Ya me imagino. Quería llegar primero y poder verle de cerca al presidente. Y oiga, tenía tantas ilusiones. Así debe ser, pues claro. Quiero darle la mano al presidente. Quiero que vea que me aprendí muy bien las canciones que me enseñó el profesor Flores. Con amor, oh, yo quiero cantar. Como fui el primero en llegar a la escuela, me puse al frente. Y luego muchos guaguas más llegaban para recibir al presidente. Pero yo estaba al frente. Con los guaguas llegaba la gente que traía las mesas, las sillas, las flores para la visita. ¡Pásame, ve dónde está la silla! Todos chillaban por aquí, por allá, emocionados. Todo era comentar que venía el presidente. Porque era la primera vez que a nuestro pueblo llegaba un presidente. Fíjese, a duras penas antes había venido un alcalde o alguna autoridad, pero ahora estaba él. Toditos arreglando al apuro para que la escuela se viera linda, con todos los guaguas que estudiábamos ahí y yo en primera fila. ¡Pedro, ven a jugar fútbol! Dile al Marco que te cuide el puesto. No seas así, vamos a jugar. Pero yo no quería moverme. Quietito me quedé por 2 horas. Porque yo me imaginaba lo que el presidente me diría. Por eso, niños, en este día en que juran la bandera, quiero recordarles que ustedes serán los grandes hombres del mañana. Niños como Pedro Guamán. Ven, Pedro, sube. Quien, a pesar de las dificultades en su casa, de los regaños de su padre, de los resentimientos de sus hermanos, está aquí primero en la fila. Orgulloso de estudiar para sacar adelante a su familia, para hacer grande a este país. Pedro, cantemos juntos el himno nacional. San mi patria, mil veces España, gloria a ti, gloria a ti. Todo eso me imaginaba, que todo el pueblo escucharía mi voz, mis esperanzas y mis sueños. Yo pensé que ese sería el mejor día de mi vida. Pero llegó el rector de la escuela. Empezó a caminar por todas las filas de estudiantes. Se paró delante de mí, me vio de pies a cabeza y llamó al profesor Flores y le dijo: Profesor Flores, guaguas como este no pueden estar en las primeras filas. No querrá que nuestro querido presidente piense que en esta escuela solo se educan guambras así. Por favor, ponga en las primeras filas a los más limpiecitos y alhajas. Mándele a este Pedro atrás. Y apúrese, que todavía faltan cosas por hacer. El profesor Flores dudó un rato. Pensé que le iba a decir algo. Como que yo fui el primero de la fila, el primero en llegar. Pero no, se quedó callado, bajó la cabeza, me agarró del brazo y me llevó al final de la fila donde yo ya no veía nada. Chuta, don Pedro, qué historia. Le traigo otro bizcochito, don Nelson. Entre café y café, Pedro me contó que no terminó la secundaria, pero que le ha ido bien en su negocio. Mi abuelita murió. Que su abuelita murió, que su madre todavía vive y que él la cuida. Mi papá murió, de cirrosis. Y sus hermanos venden accesorios de carros en las esquinas. Y de vez en cuando venden y compran carros usados. Y viejitos. Su hermana mayor se casó con un policía que le pega. Y la otra es empleada en una casa de cumbayá. No me habló de lo que sintió ese día en que no le dejaron cantar el himno ni saludar al presidente. Me hubiera gustado decirle algo, consolarlo, pero solo pude levantarme y darle un abrazo. Se me quedaron las palabras en la boca. No pude decirle que las cosas debían haber sido diferentes, que ahora el mundo está cambiando, que hay menos profesores flores que se quedan callados y menos rectores ignorantes y retrógrados. Solo atiné a pagarle el café, los bizcochos y el manjar de leche. Autor: Nelson Ricardo Montenegro. Ciudad: Quito. Primer lugar de la categoría crónica del concurso Nelson Estupiñán Vaz. Guión: Jerónimo Meneses, Carla Palacios y Verónica Salgado. Montaje sonoro: Miguel Andrade. Música: Alex Alvear. Dirección: Verónica Salgado. Una producción del Ministerio Coordinador de Patrimonio y Radio Pública de Ecuador. Programa Desarrollo y Diversidad Cultural. Regresamos con los colores de la oscuridad. Compartir este tiempo contigo es lo mejor que puede pasarnos. Pero lamentablemente tenemos que despedirnos. Como siempre, con la alegría, con la ilusión de que la próxima semana, Dios mediante, volveremos trayéndote más del mundo del arte y la cultura. Mientras tanto, los colores de la oscuridad, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te alentamos a continuar encaminado en pos de tus sueños. Recuerda que la distancia que te separa de ellos comienza a desaparecer desde que tú das el primer paso. Los colores de la oscuridad te esperan la próxima semana. Y si quieres sintonizarnos de nuevo el día domingo, recuerda, puedes hacerlo a través de www.casadelacultura.gov.es, link radio online, y por supuesto a través de la frecuencia 940 de AM, el domingo a las 16 horas. Y el mismo domingo a las 18 horas en nuestra estación amiga, Radio Ecos, a través de www.radioecos.com. Tu amigo Javier Alejandro te dice gracias por haber estado con nosotros y espero que la próxima semana podamos traerte mucho más del arte y la cultura, pero sobre todo de ese mensaje de motivación, porque la única discapacidad que nos impide tener las estrellas por destino es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima semana, amigos. Mientras tanto, disfruten de este tema muy especial. Excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, ay, ay, las quisiera detener. Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevará un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, ay, ay,